tenía interés en estar en Sonseca aprovechando la celebración de la Feria del Mueble de Sonseca y de su comarca para apoyar con mi presencia al sector, porque yo sé muy bien que lo están pasando mal. Hay muchas dificultades, la situación es muy difícil, afecta, como bien sabemos, a toda la economía, a todos los sectores y también al sector del mueble y de la madera. El sector de la construcción es uno de los más afectados por la crisis económica y todas las empresas auxiliares que dependen directa o indirectamente del mismo se ven particularmente afectadas, y eso le ocurre también al mueble y a la madera. Pero no podemos amilanarnos y mucho menos tirar la toalla. Hay que trabajar duro, hay que seguir haciendo esfuerzos por internacionalizar nuestras empresas, por incrementar la exportación, por seguir introduciendo innovación, por seguir haciendo las cosas cada vez mejor, como por cierto consiguen nuestras empresas. Es claro que no podemos competir con otros lugares del planeta en manos de obra barata y en salarios bajos. Hay que competir con calidad, haciendo cosas nuevas, haciendo cosas buenas, haciendo cosas distintas, y para eso se necesita una mayor cualificación, un mayor esfuerzo en innovación y una tradición detrás. Y en Sonseca el mueble tiene una tradición muy importante que hay que saber actualizar, ponerla en valor para proyectarnos hacia el futuro, y eso es lo que deseamos. Ojalá que esta feria sea un magnífico escaparate, lo es año tras año. Tengo que felicitar a los organizadores porque me decían que este año, incluso a pesar de las dificultades, hay más expositores y más superficie en la propia feria que en el año anterior. Eso es muy interesante. Y ojalá que el resultado comercial de la feria sea también magnífico.